Mafia Skirt. Catch 3080. Ooh. Ooh. Let's get it. Hey. ¿Y cómo me siento yo? Pues no es fácil explicar. Es querer soltarlo todo, pero no poder llorar. Es cerrar los ojos fuerte, pero no poder dormir. Es pensar en el pasado, pero no poder volver. Puta, pongo buena cara, pero puta, no estoy bien. Necesito producir para poder sonreír. Es dinero adictivo, es dinero en cadena. Puta, esta es mi polla y puta, esta es tu cena, ey. Y la verdad es que me la suda lo que opinen, lo que hablen. Pero soy un egoísta por lo que he hecho pasar a mi madre. Ella lloraba cuando salía a verme dentro. Ella lloraba al encontrarme fajos de 500. Y ni siquiera me gusta rapear sobre todo esto, pero no sé cómo sacar esta ansiedad del pecho. Fumo mucho, duermo poco, esta rutina Babi me está volviendo loco. Ey, tú me juzgas puta, pero no me conoces. Tú no has tachado días, lo tuyo solo es pose. Me estoy comprando prendas caras con dinero del cristal, flexeando en las tatianas de forma superficial. Haciendo todas esas cosas pa' no tener que pensar. Pero ni un millón como tú, baby, me quitaría la soledad. Esas putas son entretenimiento, no amor. Y a esas drogas, felicidad de plástico, bro. Esta vida puta, la verdad es que ya me aburre. Vamos a hacer algo nuevo, Babi, a ti que se te ocurre. Puedes odiarme, pero no puedes pararme. Puedes morirte de envidia, pero no puedes matarme. Vendiendo Blue Dragon, rapeando encima de temas. Antes de empezar la mía, yo acabé con tu carrera. Rompo el beat como tu pussy. Turn up, baby, que muchas veces pienso que habrá sido de Miguel. Mafia Skirt.